sacando la pelota para Canales, la pierde Villalba, le quedó para Bernardi, la tiró para Chucarro, se viene News con peligro, la tiene a Chucarro, amagó, tiró de zurda, la cruzaron a tiempo a Chucarro, al arco, gol. ¡Qué culo tiene News! ¡Gol de News a Chucarro! El rebote le quedó para él y la tiró por arriba de un Vega adelantado. A Chucarro gana News injustamente. Un gol casi que de carambola a los 7 minutos de este segundo tiempo. A Chucarro, News 1, River 0.